gozarte, conectada a todo, sin cranear el modo. Ardiente de sabiduría, por camino hiriente irás, dando alegrías, combustible natural, mundo en que nada está mal. Y no se enseñarás a envejecer, despojo.